la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. AFIP, ¿por qué no va por la información de las multinacionales y qué va a controlar? En 2020, la brecha cambiaria generó comportamientos especulativos, lo que hizo que el organismo ponga el foco en los precios de transferencia. Sputnik 5. El gobierno evalúa alternativas a la logística de aerolíneas argentinas para traer vacunas de Rusia. Funcionarios del gobierno aseguraron que se está discutiendo la posibilidad de dejar de utilizar a aerolíneas argentinas para traer las vacunas contra el COVID provenientes de Rusia, según reconstruyó La Nación a partir de fuentes oficiales. La mesa de decisión está compuesta por el Ministerio de Salud, cliente directo de Aerolíneas y Jefatura de Gabinete, que tiene un rol fundamental al momento de definir la logística, entre otros. Se manejan dos alternativas: delegar íntegramente la tarea que hoy hace la línea aérea de bandera en otras empresas dedicadas al transporte de cargas, o sumar a estas últimas a un plan del que también forme parte Aerolíneas. En la Casa Rosada no están disconformes con el trabajo de la línea aérea nacional. En la práctica, muchos países se inclinan por opciones de courier o cargo, como DHL, empresa que además fabrica los contenedores Thermobox adecuados para el traslado en frío. Es posible que el resto de las vacunas se transporten por otra empresa de logística. Se está pensando la opción, reconocieron en Aerolíneas Argentinas. Jubilaciones. Lanzan una campaña para frenar las pensiones de privilegio de Cristina Kirchner. Un conjunto de agrupaciones lanzó una campaña para pedirle al ANSES que apele la decisión del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, que concedió a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, dos pensiones de privilegio que se sumarán a su retribución por el cargo, con retroactivos y sin pagar impuesto a las ganancias. Se trata del espacio Acción Conjunta Republicana, cuya campaña apunta también al Ministerio de Desarrollo Social y la Procuraduría del Tesoro en el reclamo para que apelen el fallo. El dominio kirchnerista del ANSES, a cargo de Fernanda Raberta, vuelve improbable que el organismo objete la decisión de Pérez Nami, pero la campaña busca seguir los caminos formales y sumar presión a favor de la apelación. Mercados, fuerte suba de las acciones argentinas en Wall Street. La semana comenzó con una alza pronunciada en la mayoría de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. A las 17:30 de ayer, los dos ejemplos más destacados eran YPF, con un incremento en el día del 10,96%. Se conoció una mejora en la oferta por el canje de deuda, y la empresa de viajes Despegar con un 8,19%. Pampa Energía, Cresud y Mercado Libre también experimentaban una subida superior al 6%. El gran ganador del año continuaba siendo este último. Sus acciones reportaban una mejora del 12,86% en todo 2021. Por otro lado, operaban a la baja IRSA, 0,47%, y Corporación América, 0,98%, si bien con un descenso poco considerable. El contrato de Lionel Messi, la fortuna que gana Barcelona por contar con su figura. El Mundo Barcelona continúa en shock luego de la revelación del diario El Mundo de las cifras del contrato que tiene Lionel Messi. La institución sufrió un cimbronazo que sigue dejando tela para cortar. Y aunque desde el club confirmaron que se iniciarán acciones legales contra el periódico, el astro argentino todavía no emitió opinión al respecto. Respondió con un golazo de tiro libre en la victoria del domingo por 2-1 sobre Athletic Club para llegar a 650 tantos con la camiseta azulgrana. En el medio del conflicto hay un interrogante que empieza a tener respuesta. ¿Realmente el contrato de Leo arruina a Barcelona, tal como sentenciaron en la prensa de Madrid? Los especialistas coinciden que esa aseveración está lejos de ser verdad. Coronavirus, confirman 275 muertes y 6.614 nuevos casos en las últimas 24 horas. El gobierno informó que fueron confirmados 6.614 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas y los infectados en la Argentina llegaron a 1.933.853. De ese total, 1.729.999 ya se recuperaron y 155.605 personas cursan la enfermedad. En tanto, los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 275 fallecidos y el total de muertos por la pandemia llegó a 48.249. Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, todas las provincias informaron contagios. Elisa Carrió pronosticó el quiebre de YPF luego de que se anunciara que YPF mejoró su oferta para reestructurar 6.200 millones de dólares. La ex parlamentaria Elisa Carrió analizó el contexto de la petrolera nacional y fustigó el manejo de la compañía. Van a quebrar YPF, lanzó. Como lo hicieron en Venezuela con PDVSA, dijo Carrió en diálogo con el canal TN y subrayó, van por las últimas cajas. El ANSES, están tratando de apoderarse de la caja de salud completa, están tratando de apoderarse de las cajas que quedan y además lo que pasa es que afuera nadie piensa en invertir en la Argentina y adentro los jóvenes piensan en irse. Coronavirus, con vacunación masiva y caída de casos, Estados Unidos ve luz al final del túnel. Washington, Estados Unidos, ingresó en 2021 con cifras alarmantes de pandemia de coronavirus. El país llegó a registrar más de 300.000 nuevos contagios en un solo día, tuvo picos de hospitalizaciones y varios días terminaron con más de 4.000 muertos debido al virus. Enero fue el mes más letal de la crisis, dejó cerca de 100.000 fallecimientos. Pero con el correr de las semanas, el país comenzó a bajar la segunda ola. Los casos diarios cayeron a la mitad, la cantidad de personas internadas bajó y cada día ya se aplican más de 1.000.000 de dosis de alguna de las vacunas aprobadas. Santiago del Estero, íntima y conmovedora despedida del pueblo de Termas a Abigail. Termas de Río Hondo, Abigail ya descansa en paz. La niña de 12 años que batalló contra un cáncer terminal y que conmovió a los argentinos cuando en brazos de Diego, su padre, cruzó el retén policial que separa Tucumán de esta provincia, fue despedida por el pueblo de Termas de Río Hondo y su cuerpo ya descansa en el cementerio municipal de esta ciudad termal. Las autoridades estiman que cerca de 2.000 personas pasaron por la casa de la familia Jiménez, donde fueron velados los restos de la pequeña Abby, desde la noche del domingo y las 5 de la tarde de hoy. El féretro fue subido con un cerrado aplauso a la autobomba de los bomberos voluntarios de Termas y de allí recorrió el centro y varias calles de la ciudad. Cientos de vecinos y vecinas salieron con pañuelos a saludar a la niña que en noviembre del año pasado emocionó a todo un país. Coronavirus, la provincia contacta a los diabéticos mayores de 60 para agilizar la vacunación. En el marco de la campaña vacunatoria Buenos Aires Vacunate, agentes del Ministerio de Salud bonaerense comenzaron a llamar por teléfono a las personas mayores de 60 años que padecen diabetes con el objetivo de agilizar su inscripción al proceso de inmunización para combatir la pandemia de coronavirus. Según trascendió, las personas contactadas son beneficiarios del programa de prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes, PRODIABA, quienes son contactados para acelerar la inoculación de uno de los grupos poblacionales de mayor riesgo frente a la enfermedad. Estamos llamando especialmente a los mayores de 60 años con diabetes empadronados en PRODIABA porque reúnen tres criterios de prioridad, explicó Sebastián Crespo, director de prevención de enfermedades no transmisibles a cargo de la entidad, según consignó la agencia TELAM. Descubren un detalle del David de Miguel Ángel que pasó inadvertido durante 500 años. Un detalle recientemente descubierto del David revela que Miguel Ángel conocía el funcionamiento del sistema circulatorio un siglo antes de que los médicos lo describieran. Se trata de la prominente vena yugular en el cuello de la escultura que está exhibida en Florencia, Italia. La distensión o hinchazón de la vena yugular puede ser una reacción a enfermedades como insuficiencia cardíaca y presiones intercardíacas. Sin embargo, en el caso de un hombre joven con buen estado físico, como sería el caso de David, eso solo ocurriría temporalmente si se está en un estado de excitación como el que debe haber sentido el héroe bíblico antes de luchar contra el gigante Goliat. En la obra de Miguel Ángel es posible advertir que la vena está hinchada encima de la clavícula de David. Se trata de una característica anatómicamente realista. ¿Quién fue Farcuc? Sushi, cuentas en las paredes y el nexo con Moyano. Astuto con las finanzas, excéntrico en los negocios, narcisista y futbolero, experto en las relaciones comerciales, en sus 43 años de vida, Patricio Farcuc se movió con habilidad para tejer una red de empresas que fueron de los recursos humanos y la organización de eventos hasta la logística y el servicio postal. Con OCA, como su último gran paso, dejó una carrera vertiginosa que quedó siempre vinculada al universo de Hugo Moyano. Carmen Barbieri se difundió un nuevo parte médico. Pasó la noche bien, le sacaron los antibióticos, los valores de los análisis son favorables y la dieron vuelta porque estaba boca abajo. Entró un rayito de sol en la terapia, un poco de luz, pero sigue en coma farmacológico. No se sabe por cuánto tiempo, contó Adela, la prima de Carmen Barbieri, sobre la salud de la actriz que sigue en la terapia intensiva de la clínica Zavala. Sputnik 5, la compra de las dosis, ya contemplaba los inconvenientes de producción rusos. El convenio de suministro libera a la firma proveedora de responsabilidad y sanciones por retrasos debido a problemas de las plantas de elaboración del producto. En el gobierno no pierden la esperanza de que la empresa rusa con la que se suscribió la compra de 20 millones de dosis de la Sputnik V cumpla hasta el 28 de este mes con el suministro acordado, aun cuando los funcionarios que participaron de la negociación no desconocían que el vendedor estaba teniendo problemas de producción como para poder cumplir en el corto plazo con sus entregas. La excéntrica aparición del ex juez Norberto Ollarvide en Radio 10. El ex juez Norberto Ollarvide debutó como columnista en el programa Fuerte y al Medio de Coco Silly y sorprendió con sus historias y anécdotas que se repetirán todos los miércoles. Te va a movilizar escuchar a Ollarvide, adelantaba el conductor en la previa al arribo del ex magistrado y seteaba expectativas en la audiencia. Fiel a su estilo, Ollarvide llegó a las 13 y vestido de gala a la puerta de los estudios de Radio 10 en la esquina de Uriarte y Nicaragua, donde fue recibido por Coco Silly, quien lo describió como una persona maravillosa. Al bajar de su auto, el chofer le abrió la puerta y le sostuvo un bolso de la marca Louis Vuitton. Mariano Recalde atacó a Horacio Rodríguez Larreta por no haberse vacunado. Seguramente contagió a otros, dijo. Mariano Recalde, senador nacional y referente de la Cámpora en la capital, atacó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no haberse aplicado la vacuna contra el COVID-19, a pesar de que no integra a los grupos seleccionados para recibirla hasta el momento, ya que tampoco es paciente de riesgo. El Consejo Mundial de Turismo se opone a las cuarentenas para viajeros. La presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara, reiteró este lunes que esa organización internacional se opone a las cuarentenas, ya que si bien es primordial proteger a las personas, es necesario lograr un equilibrio entre las prioridades económicas y la salud. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud pide a gobiernos y ciudadanos no bajar la guardia ante la caída de contagios de COVID-19. Por tercera semana consecutiva, los contagios globales se han reducido, aunque hay muchos países. El director general de la OMS aseguró que es una buena noticia. Esto muestra que podemos controlar el virus a pesar de las nuevas variantes que están circulando. Sin embargo, ya hemos estado en esta situación antes. En casi todos los países ha habido momentos cuando los casos de COVID-19 han caído, los gobiernos han reabierto demasiado rápido, los ciudadanos han bajado la guardia y el coronavirus ha regresado con fuerza. Ahora está llegando la vacuna, añadió el doctor Tedros, y es vital que todos sigamos adoptando las precauciones de salud pública que se han mostrado efectivas. Controlar la transmisión del virus del COVID-19 salva vidas ahora y salva vidas más tarde al reducir las posibilidades de que surjan más variantes. Además, ayuda a que las vacunas sigan siendo efectivas. Hablando de las vacunas, los países de América Latina recibirán más de 35 millones de dosis de la iniciativa COVAX, ha anunciado la Organización Panamericana de la Salud. 36 países y territorios que participan en COVAX ya tienen la información sobre el número estimado de dosis de las vacunas de AstraZeneca que podrían recibir a partir de la segunda mitad de febrero y a lo largo del segundo trimestre de 2021. La vacuna de AstraZeneca aún está bajo el análisis de la OMS para recibir la aprobación de uso de emergencia, lo cual se espera que pueda ocurrir en los próximos días. Bruce Aylward, asesor senior de la OMS, recuerda que estos números son proyecciones basadas en las estimaciones de las farmacéuticas. Hay muchas advertencias y consideraciones porque los productores pueden tener volúmenes menores de lo que esperaban. Puede haber retrasos en dar la autorización de uso de emergencia y esto puede cambiar. Cuatro países latinoamericanos, Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú, han sido seleccionados para el programa piloto Primera Ola y recibirán 378.000 dosis de las vacunas de Pfizer a partir de mediados de febrero. María Ángela Simão, la subdirectora de la OMS, pedía también precaución. We are still waiting to see the actual projection of how many doses will be available in February. Seguimos esperando ver las proyecciones reales de cuántas dosis habrá en febrero y marzo, porque habrán visto que hay algunos problemas técnicos en la fabricación de las vacunas en este momento y puede haber menos para distribuir. Cambiamos de asunto. Una experta de la ONU en Derechos Humanos ha condenado el asesinato del ambientalista Nacilio Macario en la costa caribe norte de Nicaragua e insta al gobierno a investigar su asesinato y llevar a los responsables ante la justicia. Macario, un indígena mayaña, trabajaba contra la extracción ilegal de oro y la tala ilegal de árboles en su comunidad. El defensor habría sido asesinado por colonos el 14 de noviembre de 2020, cuando llevaba agua y alimentos a miembros de las comunidades aledañas que protegían sus tierras. El gobierno tiene el deber de garantizar un entorno seguro y favorable para quienes defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua, dijo la relatora Mary Lawlor. Si los responsables no son debidamente investigados y llevados ante la justicia, estos asesinatos seguirán cometiéndose con impunidad. Y el secretario general pide a los militares en Myanmar que cumplan con las normas democráticas y respeten la voluntad del pueblo. Antonio Guterres ha condenado la detención del hasta ahora líder de facto del gobierno de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y otros líderes políticos. El líder de la ONU subrayó que los últimos acontecimientos representan un serio golpe a las reformas democráticas en Myanmar. Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, asegura que también hay informes inquietantes sobre el acoso o ataque de periodistas y restricciones en Internet y las redes sociales. Existen profundos temores de una violenta represión de las voces disidentes, añade. Bachelet pide a todos los estados con influencia que tomen medidas para evitar el derrumbe de los frágiles avances democráticos y de derechos humanos que logró Myanmar durante su transición del régimen militar. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Una niña de 9 años fue esposada y rociada con gas pimienta por la policía. La policía de la ciudad de Rochester, en el noreste de Estados Unidos, provocó una ola de indignación por sus métodos violentos, luego de que se difundieran imágenes de cómo los agentes esposaban y rociaban con gas pimienta en los ojos a una niña afroamericana de 9 años. De acuerdo a la versión de los agentes, la pequeña había sufrido una crisis mental y amenazaba con matar a su madre y luego suicidarse, según señaló AFP. Cuando llegaron al lugar, la niña había querido escaparse y ellos la persiguieron y atraparon para intentar ayudarla. El hecho ocurrió el pasado viernes 29 de enero en la citada localidad de Rochester, que se encuentra en el estado de Nueva York. Las imágenes las dio a conocer la propia policía en la tarde del domingo. Se trata de grabaciones realizadas desde las cámaras corporales que llevan los agentes en sus uniformes. Puerto Pirámides, el intendente inauguró un cartel y lo criticaron en las redes sociales. Fabián Gandón, el intendente de la localidad chubutense de Puerto Pirámides, publicó 2 fotos en su cuenta de Twitter donde se lo ve junto a funcionarios nacionales y municipales inaugurando un cartel sobre la Ruta 3 que fue objeto de críticas por parte de los usuarios de la red social. Al jefe comunal de uno de los balnearios más bellos de la península Valdés se lo ve en la imagen junto al diputado nacional Ignacio Torres y a la concejala Mariana Domínguez. El cartel señala que Puerto Pirámides se encuentra a 80 kilómetros y tiene la imagen de la cola de una ballena franca austral, una de las principales atracciones turísticas de la zona. Hoy, junto a la Secretaría de Turismo, el diputado nacional @NachoTorresCH, la concejal @MaruedDomínguez, inauguramos el nuevo cartel de Puerto Pirámides en la Ruta Nacional 3, escribió el intendente de Juntos por el Cambio. Copa Maradona. La AFA forzada a cambiar el nombre del torneo por el litigio de la herencia. La Copa Diego Maradona, tal como se iba a denominar el próximo torneo de Primera División, previsto para comenzar en menos de 2 semanas, cambiará su nombre en lo inmediato por razones legales. Las autoridades de la AFA y de la Liga Profesional de Fútbol dejarán de lado el nombre de Maradona para denominar la prueba, más allá de la intención de querer rendirle homenaje a la leyenda del fútbol argentino, que falleció el 25 de noviembre pasado. Tristán tuvo un paro cardíaco y está internado en terapia intensiva. Federico Díaz Ocampo, uno de los hijos de Tristán, reveló ayer a la tarde que en los últimos días su padre sufrió un paro cardiorrespiratorio y se encuentra internado en terapia intensiva. Además, el hombre contó que la obra social de actores dejó de brindarle prestaciones, razón por la cual los hijos del actor se están haciendo cargo de todos los gastos. Anteayer, papá tuvo un paro respiratorio, contó durante una charla telefónica con el programa radial El Espectador por CNN Radio. Como saben, la obra social no lo está atendiendo más, no se hizo más cargo y nosotros con mi hermana estamos cubriendo todos los gastos de medicación y de internación de él, afirmó. Báez Sosa, ¿por qué la defensa apuntó contra el presidente al rechazar un jurado popular? Mar del Plata, la defensa de los 8 imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa acusó a los medios de influenciar para que se instale de antemano una condena social para ellos y además, y con varios argumentos, señaló al presidente de la Nación, Alberto Fernández, como un factor de presión hacia un futuro juicio que se encamine a una pena de prisión perpetua para sus clientes. El doctor Alberto Fernández termina de arrojar sobre sus cabezas todo el peso del Poder Ejecutivo Nacional, afirmó el abogado Hugo Tomei, al entender el alcance e interpretación que tiene la foto que se tomó el presidente con los padres de la víctima, oportunidad en la que posaron con sendos carteles en los que se leía «Justicia por Fernando». El letrado está convencido que esa toma de posición atenta contra el desarrollo del debido proceso legal. Para el señor presidente de la Nación, en este caso, justicia es sinónimo de condena a prisión perpetua, aseguró Tomei. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.